Mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información dónde está su paradero. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé. Como todos los viernes, pasada las 10:30 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna antibalas para llevarla a cabo Luis Pinti, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Gaby. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, para empezar, la columna de hoy quisiera centrarla un poco más en una cuestión reflexiva sobre los hechos del día 24 en la Plaza del Congreso. De todas formas, recordar que el día de ayer 25 se cumplió el 11º mes del asesinato de Rafael Nahuel, el Peñi que estaba resistiendo en las recuperaciones que están haciendo la comunidad mapuche en las inmediaciones del lago Mascardi, muerto por el prefecto Rafael Pintos por un disparo en la espalda. Y tenemos que decir que a 11 meses de su muerte, la avanzada y la represión contra los campesinos, los comuneros, la gente que pide por el uso de la tierra para producirla, sigue siendo terrible, sigue siendo asesino, enormemente violento e injusto. Y tenemos que decir que falleció Héctor Reyes Corbalán en la provincia de Santiago del Estero el pasado lunes, el día 12, justamente una fecha importante para nuestro continente por una serie de fatales cuestiones. El 12 de octubre fue baleado y quemado durante un desalojo en un pequeño territorio que ocupaba ahí en Santiago del Estero. Por las denuncias, digamos, quien disputa el territorio es un terrateniente sojero, de quien no recuerdo ahora mismo su apellido, pero es uno de estos enormes empresarios que viven del agronegocio y de la plantación de soja. Y bueno, en conjunto con la policía de Santiago del Estero, lo balearon con balas de goma y lo prendieron fuego. Las versiones oficiales dijeron que Héctor se había quemado a lo bonzo cuando apareció la policía, lo cual no es cierto, porque parece que para apagarle el fuego le dieron tiros, ¿no? Algo terrible, y el lunes pasado falleció. Así que a 11 meses de la muerte de Rafael Nahuel no hay ni una mínima rectificación del curso terrible de la represión y del despojo a los pueblos originarios y a los campesinos de nuestro país. Bueno, y para pasar a lo que les comentaba, como hemos visto, el día miércoles 24, mientras se trataba el presupuesto para el año 2019, un presupuesto terriblemente ajustado, enormemente ajustado, que por ejemplo supone un aumento básico y miserable para la educación de 13,7%, solo para relatar algún detalle, alguna característica sobre el presupuesto 2019 que se estuvo tratando el miércoles, y para entender un poco por qué desata la enorme bronca en el pueblo, que ya ajustadísimo, se espera un 2019 mucho más ajustado. Bueno, para la educación un aumento del 13,7% con una inflación del 35%, o sea, es mucho menos, incluso con la inflación, es mucho menos el aumento en el presupuesto de la educación que el del año pasado, digamos. Este ajuste en la educación, este mínimo aumento en el presupuesto, daría, por ejemplo, ajustes en infraestructura para los colegios, construcción de jardines maternales, por ejemplo, ayuda, y toda la inversión que se debería hacer en una educación, en un sistema educativo que está enormemente empobrecido, en condiciones que dan muertes por explosiones en las escuelas, como fue el caso de esta escuela de Moreno, donde murieron una docente y un celador, Sandra y Rubén, como bien recordarán. Así que, no hay cómo no sentirse enormemente enojado contra el gobierno. Y bueno, las muestras de esa bronca fueron claras el día miércoles en la Plaza de los Dos Congresos. Otro de los datos sobre el presupuesto es que lo que sí aumenta, es el pago de el tamaño, o sea, la parte del presupuesto que se va a destinar a los pagos, al pago de intereses de la deuda pública, que sube del 13,6% en el 2018 al 18% en el presupuesto del año que viene, lo cual es un insulto terrible al pueblo pobre, al pueblo ves cada día ve sus sueldos licuarse más, ¿no? Y conseguirlo se vuelve un esfuerzo cada vez mayor, Bueno, el enorme enojo fue detenido con una enorme represión, obviamente hubieron 27 detenidos, de los cuales 18 de estos 27 detenidos fueron detenidos a 30 cuadras del lugar, ¿no? Llegando a Constitución, se dice. O sea, bastante alejados cuando lo que se acusaba era que habían estado, o sea, que estaban en los incidentes, entre la gente que estaba arrojando piedras o agrediendo supuestamente a las fuerzas policiales. No se entiende cómo lo hicieron a 30 cuadras. La policía detuvo, llegando ahí a Constitución, a la gente y militantes de la Garganta Poderosa, este medio alternativo, esta revista videra, este medio videro, que entre otras cosas logró con su lucha y con su denuncia, la gente de la Garganta Poderosa logró la condena a dos prefectos que torturaron a dos pibes en la Villa Zabaleta, la Villa 21-24 en Capital Federal, en el 2016, bueno, una situación terrible, los encadenaron un poste, tiros al aire, simulación de fusilamiento, se condenó a 6 de estos prefectos con penas entre 8 y 10 años, perdón, por tortura. Escuchemos la condena, los delitos que se les imputaron: tortura, privación ilegítima, lesiones leves, robo agravado, les robaron sus cosas, cadenitas, y simularon un fusilamiento, ¿no? Los hicieron correr como en las peores épocas de nuestro país, de las represiones más cruentas, los hicieron correr tirándoles tiros, ¿no? Bueno, la gente de la Garganta Poderosa logró con su lucha y con la visibilización de este caso que se condenara a esta gente, por lo cual han sido amenazados, han sido perseguidos. La ministra Bullrich se ha ensañado con la organización, esto es parte de lo que se dice. De todas formas, se detuvo a ellos, se detuvo a gente de Astillero Río Santiago, tengo entendido que se detuvo a algunos militantes de ATE. Sin embargo, también se detuvo a gente que poco o nada tiene que ver con ninguna organización social, ni con ninguna organización de ningún tipo, que ni siquiera habían asistido con motivo de participar de las protestas que se estaban dando ahí en el Congreso. Simplemente, por ejemplo, el caso de una de las personas detenidas ahí al subte, al parecer a comprar ropa, a hacer algunas cuestiones ahí en el centro de Buenos Aires, y se bajó del subte en ese lugar, en donde se estaban dando esta protesta, donde estaba el conflicto más violento, y se bajó de la formación del subte por la cantidad de gases lacrimógenos que habían, y lo engancharon ahí, un operativo tremendamente violento de la policía, y se lo llevaron. Entre los detenidos también, vale decir, y es un dato sobresaliente por lo que dio a decir en los medios, hubieron extranjeros, habían dos venezolanos, dos o tres, no estoy seguro, perdón, de quienes se dijo, salieron a decir en los medios, que habían sido enviados por Maduro, esto era uno de los títulos del diario Clarín en estos días, que con estas cuestiones así sin ningún tipo de prueba. Al parecer habían sido enviados por Maduro, no hay ninguna prueba ni siquiera de que hayan estado o participado de alguna forma de los delitos que se les imputan y por los cuales se los detuvo, Pero parece, no se sabe cómo, que habrían sido enviados por Maduro, ¿no? Una especie de cuestión secreta de gente que tira piedras, ¿no? Algo rarísimo. Sí. También un ciudadano turco, que la gente paciente de la garganta poderosa que compartió el momento de la detención con esta persona, decía que este hombre no podía deletrear su nombre, ni, o sea, no sabía ni siquiera qué estaba pasando en el Congreso, no podía ni siquiera deletrear su nombre, pues bueno, en su idioma, una de las letras de su nombre no aparecía directamente en nuestro lenguaje. Obviamente desde el gobierno se sale con este discurso terriblemente xenófobo, ¿no? Que nos remonta, no sé, a los primeros años del siglo XX, con las leyes de residencia en donde se echaba a los rusos, se efectuaron enormes progromos contra los judíos, por ejemplo, ¿no? Por sus ideas anarquistas, y comunistas, socialistas, digamos. Obviamente se distancian de todo esto y tratan de ridiculizar cuando se habla de que son xenófobos, ¿no? Que simplemente se echa a la gente que se recibe tan amablemente en nuestro país, se los echa por delincuentes. No, obvio, no podemos tener a delincuentes. No podemos tener a delincuentes que estén acusados de tirar una piedra o participar de una manifestación, pero sí a cualquier Macri, cualquier inmigrante de esos, obvio, son bienvenidos y les podemos condonar las deudas que tengan. Con eso no hay ningún problema. Otra de las cuestiones que me gustaría reflexionar o que me parece unirse con el tema de los hechos del miércoles en la plaza, es este fantasma que ronda las manifestaciones, el tema de los infiltrados, ¿no? El tema de los infiltrados, de la acción violenta y cómo tracciona este discurso en los medios, en todos los medios, digamos, en los medios hegemónicos, ya sean de oposición o oficialistas, digamos, esta simplificación intencionada, digamos, ¿no? Con distintos objetivos, como bien sabemos, los relatos a partir de los medios tienen todos un objetivo, desde los medios alternativos y populares, comunitarios, lo sabemos bien, digamos, todos tenemos intenciones con lo que decimos, y esta simplificación de los hechos, ¿no? De empezar a señalar infiltrados, de empezar a construir esta especie de teorías tan simple y tan rápidamente, digamos, tienen también sus intenciones. Por el lado de la oposición, digamos, los medios de mayor llegada de la oposición, que se podrían resumir básicamente en C5N, digamos, un poco lo que se dice, digamos, la teoría es que los infiltrados, digamos, todo el que tira piedra es un infiltrado de alguna forma, no se termina de aclarar porque también hay distintas posturas, distintos matices en este relato rápido que se hace. Sí. Pero se atina a decir que los infiltrados son del gobierno, ¿no? Que Macri manda a la policía a infiltrarse. Estuvo Leopoldo Moró diciendo, mostrando, también salió en varios medios, mostrando una fecha de una foto, perdón, de una manifestación del año pasado, cuando se cumplía un aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Y al parecer también habían habido infiltrados, se habían sacado una serie de fotos, pero bueno, este hombre mostraba una foto del año pasado, digamos, más allá de que sea la misma la forma de la modalidad de estos infiltrados, que realmente existen, eso hay que decirlo, digamos, esto no es para nada nuevo. Los infiltrados en las protestas son algo histórico, digamos, no solo incluso de los gobiernos dictatoriales, práctica de las agencias de inteligencia, digamos. Pero bueno, este señor sale a mostrar una foto del año pasado, digamos, un poco desprolijo, como poco, digamos, ¿no? Este mismo discurso, digamos, de este sector oscila en la cuestión de lo que se dice que quien tira una piedra, quien pinta, en algún momento se ha dicho quien pinta una pared, quien destruye, quien provoca algún hecho de vandalismo, quien destruye la propiedad privada, digamos, de alguna forma, deslegitima toda la protesta, ¿no? Y directamente, a través de los medios, algunos militantes, los periodistas llaman a denunciarlo, ¿no? Directamente llamar a la policía, aunque se dice que la policía se conoce ampliamente, la policía es violenta, tortura, como decíamos, mata en lugares de detención, terrible. Bueno, se llama de todas formas a llamar a la policía y denunciar a esta gente terrible, no sé, diabólica, que tira piedras, que no se somete a los mandatos de sus cúpulas ni nada. Hay que llamar a la policía. Y por otro lado, esto de que estos hechos deslegitiman toda la protesta, ¿no? Así de rápido, digamos, deslegitima todo. Alguien que tira una perdió, perdón, una piedra, alguien que arroja una piedra contra algún carro de la policía, contra la policía, así de fácil hace que se pierda todo, ¿no? Me parece un discurso demasiado simplista, ¿no? Claro. Digamos, al gobierno no le faltan cuestiones para atacar, digamos, para decir mentiras, para difundirlas a través de los medios. Entonces, si alguien que tira una piedra deslegitima todo, como que estamos perdiendo un poco la perspectiva. O por otro lado, los medios de mayor llegada del lado del oficialismo directamente dicen que son kirchneristas, ¿no? Todos los que protestan son kirchneristas, todos los que van a la manifestación son kirchneristas, todos los que se enojan son kirchneristas, hablan de los destrozos, ¿no? Siempre ocupándose de estas cuestiones, las paredes, los pisos, los bancos, ¿no? Dicen que los destrozos van a costar 10 millones de pesos, ¿no? Es una cifra mínima, digamos, una propina. Si lo comparamos con la plata que se está dando el Fondo Monetario, los especuladores, digamos, la guita que ellos mismos han hecho, especulando con son tenedores de dólares y de bonos, digamos, cómo se están llenando los bolsillos, es algo realmente asqueroso, ¿no? Y llama al delincuente al que levanta un adoquín para tirarle a la policía, ¿no? De todas formas, más allá de que estemos haciendo esta especie de construcción, digamos, de los hechos del miércoles, de estos hechos de violencia, si se puede decir así, realmente no hay que ser ingenuo, digamos, ¿no? No hay que ser ingenuo sobre la violencia. Nadie puede pensar que tirando un par de piedras vamos a frenar el presupuesto este terrible, vamos a cambiar la situación de nuestro país, digamos, porque difícilmente sea así con el enorme monstruo que se ha armado esta corporación de gobierno de seócratas, digamos, ¿no? Lo vamos a parar tirando algunas piedras, ¿no? Pero otra cosa es condenar, es señalar, es denunciar, ¿no? Y el sentido que esto tiene para protesta, para movilización, para el movimiento social en general, ¿no? Que es atar de manos a la gente, ¿no? Condenar directamente estas prácticas tiene todo un sentido mucho más grande, que tiene sus raíces, digamos, que echa o que va echando raíces en la gente y nos va inmovilizando cada vez más, ¿no? Después se dijo que habían infiltrado, digamos, como decía, es una práctica muy común. Ayer me acordaba de en el año 2013, no, fue bastante poco conocido, digamos, pero una cuestión terrible, digamos, había un infiltrado, para recordarlo, el señor Alejandro Américo Balbuena, estuvo infiltrado 10 años, primero en la radio FM La Tribu, algún tiempo, alrededor del año 2001, y después estuvo en la agencia Rodolfo Walsh, un medio alternativo, estuvo 10 años infiltrado, un tipo haciéndose pasar por un periodista, ¿no? Tomando los datos, preguntando, haciendo miles de preguntas, dicen que era muy mal para preguntar, ¿no? En su carácter de polizonte. Claro. 10 años estuvo infiltrado, digamos. O sea, esto es una práctica. Muchísimo. Bastante, claro, 10 años, y aparte teniendo acceso a las comunicaciones entre las organizaciones sociales, uh-huh, digamos, que son las que acuden a los medios alternativos y a estos medios populares de comunicación. Entonces, haciendo un reconocimiento enorme durante 10 años, ¿no? Bueno, el proyecto X, ni hablar, esta recolección de datos de los militantes sociales, digamos, todo un seguimiento en ese sentido. Y bueno, el macrismo y la derecha lo hace descaradamente, digamos. Lo hacen orgullosamente. No tienen nada que ocultar, no hay ningún discurso de los derechos humanos que tengan que salvar, digamos, simplemente dicen que hay que echar a los inmigrantes que vienen a destruir y a tirar piedras y que los van a perseguir, y la señora Bullrich, digamos, se ufana así orgullosamente de estas cuestiones. Terrible, ¿no? Para ir cerrando, digamos, y en base a esto que tratamos de reflexionar, es por ahí preguntarnos qué protesta es la que se acepta, ¿no? Uh-huh. Una de las preguntas que nos surgen y que pueden quedar, porque realmente esto da para mucho hablar, da para mucho discutir dentro y fuera de las organizaciones, para interpelar a los medios, ¿no? Pero esto, ¿qué protesta se acepta, digamos? qué protesta está bien vista y por qué sector, digamos. Tenemos que simplificar de esta forma, ¿no?, los hechos, condenar, señalar, mandar preso a quien tira una piedra, digamos. Es jodido, digamos, el tema. ¿Qué queremos, digamos? O sea, se deba a la gente, ¿qué queremos? Hacer procesiones, ¿no? Procesiones pacíficas, de los cuales cada vez podemos dudar más de su llegada, digamos, más de sus efectos. Uh-huh. Porque este gobierno corporativo nos está pasando por arriba, digamos, y estas manifestaciones enormes se suceden cada vez más cerca una de la otra, un montón de gente participa, ¿no? Pero no logramos torcer el brazo, ¿no? De todas formas, decía que tirando piedras probablemente tampoco lo hagamos y es terriblemente peligroso, ¿no? Pero ¿qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es la protesta que se acepta? ¿Hacia dónde debemos llevarlo, digamos? Si se está encolumnado dentro de una estructura, digamos, se señala a todos los militantes sueltos, se dice que habían algunos grupos anarquistas, etcétera. Y a esa gente es a la que se señala, pero digamos los propios videos, digamos, y es muy fácil entender que puede haber gente de cualquier organización que con la enorme bronca que existe, con los abusos que se sufren por parte de la policía en los barrios, en los lugares de trabajo, que se ven día a día por los medios, es muy entendible que alguien levante una piedra y se la arroje un policía, digamos, ¿no? Totalmente. Y que mucha de esta gente sea de organizaciones o kirchneristas, o de izquierda, uh-huh, o de los movimientos sociales, digamos, es algo que se pasa a entender rápidamente que, obvio, ¿cómo podría un trabajador tirar una piedra, ¿no? Una cosa así, ¿no? Si lo que hacen los trabajadores es ir a, no sé, a procesiones a Luján, ¿no? Ahí van a las protestas, digamos, hay un buen sector que está usando estos lugares, usando, sí, estos sectores de la sociedad y llamándolos de esa forma, digamos. Pero obvio, tirar una piedra, no, ¿cómo? ¿No? Claro. Un asombro terrible y una acusación de la violencia. Y lo que no hay que olvidar, ¿no?, es que básicamente todo este tipo de violencia, por menor que sea, es una respuesta a la violencia fundamental del Estado, ¿no? Sobre todo el Estado acá en Latinoamérica, construido plenamente sobre la violencia, sobre la violación, sobre la apropiación, digamos, sobre el asesinato limpio de toda una raza, ¿no?, de todo un pueblo. Entonces tener esto siempre presente, ¿no? Lejos de creer que la violencia mínima esta de piedras, de algunos petardos, nos puede librar de tremendo aparato, ¿no? Pero mucho más lejos de apuntar al que se violenta, de apuntar al que al que expresa su enojo, ¿no? Y tratar de entender el sentido que creamos, ¿no? Y el sentido que le damos a estas cuestiones cuando denunciamos, cuando decimos que no es posible, que no es legítimo, que acaba con toda una manifestación, el mínimo hecho de tirar una piedra, realmente es un poco hacerle juego y apropiarnos del sentido que le quieren dar a este tipo de manifestaciones desde el gobierno, ¿no? Empezando a señalarnos entre nosotros, de alguna forma a reprimirnos, a contenernos entre nosotros, ¿no? Y a señalarnos entre nosotros y a buscar el enemigo entre nuestras propias filas, cuando está claro que el enemigo está arriba, está en el gobierno, digamos. Entonces, un poco dejar esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de protesta? Y a no simplificar estos hechos, ¿no? Y a poder ahondar y a poder estudiarlos un poco más, para afuera y para adentro, desde las organizaciones, desde los lugares que transitamos, y tratando de no asistir y de no ser funcional y de no reproducir lo que esta gente está queriendo que reproduzcamos, que es el miedo, ¿no? Y paralizar la movilización. Totalmente, Luis, qué importante no simplificar y pensaba, ¿no?, en esta comparación que hacías y en relación al Estado y cómo se sigue naturalizando y se sigue dando como que es así el Estado y que por ende habría que aceptarlo así, ¿no? Claro, claro, se resalta el mayor violento de la historia. Claro, o sea, está construido netamente sobre, exacto, un genocidio del Estado aquí en América Latina, una construcción bastante particular, digamos, sí, y bastante visible por lo reciente, digamos, relativamente en la historia, ¿no? Es muy posible ver cómo se sigue repitiendo hasta el día de hoy, cómo se mata, se tortura, se prende fuego, se viola, se despoja, ¿no? Se empobrece hasta la muerte a la gente. Y nosotros reproducimos esto, que cómo puede ser que... Que alguien tire una piedra o lleve una masa a una manifestación. Sin caer en la ingenuidad de creer que tirando algunas piedras, ¿no? Hay gente, hay que ser responsable. A los compañeros y compañeras que están con nosotros y con nosotras, digamos, hay un montón de cuestiones que desandar, pero algo que no hay que hacer nunca, me parece, es empezar a señalar de esta forma, ¿no? Empezar ante la primera acusación, este tipo de cuestiones, decir, por ejemplo, cuestiones como que arrojar una piedra deslegitima toda una movilización de miles de personas, ¿no? O sea, estamos asistiendo directamente a las intenciones del gobierno y de los medios de comunicación. Totalmente, totalmente. Luis, te agradecemos muchísimo, como todos los viernes. El viernes que viene nos volvemos a escuchar y nos quedamos masticando allí en esta columna. Seguramente. Bueno, también esta tarde, seguramente lo sabrán, pero hay una concentración a las 18:30, si no me equivoco, en el kilómetro cero, sí, por la muerte de la docente de la Valle y contra el miedo, ¿no? Y el ajuste. Así que bueno, hay que asistir a estos lugares, estar presente. Es lo más importante. Y seguirse encontrando en las calles. Abrazo grande. Bueno, un abrazo a todos. Lo escuchábamos a Luis Pinti llevando a cabo la columna Antibalas.